Bienvenidos a una emisión especial de Nómadas Sin Tópico. En esta ocasión vamos a entrevistar a dos miembros del comité de Cerezo, Alejandro y Antonio Cerezo. Ellos van a comentarnos sobre un informe de presos por motivos políticos en 2002 y 2008 en México. Son una organización de derechos humanos y en un momento vamos a comentar con ellos sobre este informe. Bien, pues vamos a dar inicio a esta entrevista con el Comité Cerezo. Vamos a pedirles a cada uno de nuestros invitados que se presenten. Comenzamos con Antonio Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México. Muchas gracias por la invitación. Y seguimos. Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité e integrante de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es una emisión especial de Nómadas Sin Tópico que se escucha por el 91.4 de la FM en Barcelona y a través de la internet por contrabanda.org a todo el mundo. También esta emisión de Nómadas Sin Tópico se escucha en la Que Huelga en el Distrito Federal, en Ciudad Universitaria, y también se remite en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por Radio Proletaria. Entonces también esta emisión se va a estar escuchando por estos lugares de México, y en México varias personas ya conocen del Comité Cerezo, pero aquí en Barcelona probablemente mucha gente no sabe quién es el comité. Brevemente, ¿quién es el comité y cuál es su objetivo? El comité somos diferentes personas que nos organizamos por el ejercicio de nuestros derechos, y surgimos fundamentalmente por la detención de Alejandro, Héctor y Mía en el 2001. Y en estos momentos llevamos casos de presos y participamos en la elaboración de informes sobre condiciones penitenciarias y sobre los efectos psicosociales en las familias de los presos de Atenco, además de dar talleres de derechos humanos, documentación y seguridad para organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Atenco, que aquí en Barcelona se escuchó bastante el nombre de Atenco porque fue toda una represión social por parte del Estado a esta comunidad, estos campesinos que estaban luchando por su tierra. Y hay un contexto político también en el que se desempeña el Comité Cerezo. ¿Pueden comentarnos un poco a lo largo de estos últimos años lo que ocurre en México y por qué la importancia de tener un Comité de Derechos Humanos? Bueno, un poco el antecedente es: en el año 2001, el 19 de octubre, asesinan a Digna Ochoa y Plácido, que fue nuestra abogada, y la matan dos días antes de la primera audiencia. Después se da una de las primeras represiones masivas en el 2004, en la contracumbre que se hace por la cumbre de la Unión Europea y América Latina, que tiene un saldo de más de 200 personas detenidas, donde se da los inicios de la tortura sexual a hombres y mujeres, donde expulsan a 8 extranjeros y donde después de 6 años siguen personas bajo proceso. En el 2006 se da el 3 y 4 de mayo la represión en Atenco, que tiene por resultado 26 mujeres torturadas sexualmente, dos de ellas catalanas, una chilena, y dos muertos, una serie de presos, y que a la actualidad hay 12 presos de ese proceso, uno de los cuales está sentenciado a más de 60 años, y están 3 recluidos en penales de alta seguridad. Y bueno, en el mismo 2006, la represión masiva que se realizó en el estado de Oaxaca, ¿no?, que tuvo por resultado más de 500 presos, ¿no? Y en la actualidad hablamos de un proceso de militarización del país, de un velo discursivo de la guerra contra el narcotráfico que intenta ocultar las violaciones de derechos humanos graves contra la población civil, y de una política de represión estatal hacia todo movimiento que disienta de las políticas neoliberales del Estado mexicano. Ante todo, entonces, el Comité Cerezo surge ante esta necesidad por la represión que existe por parte del Estado contra los movimientos sociales, contra la violencia de los derechos humanos, y de ahí la importancia. Vamos a una breve pausa y volvemos. Volvemos con esta entrevista especial al Comité Cerezo de México, que se encuentran aquí en Barcelona, y estábamos comentando con ellos sobre el origen del comité, sobre lo que está ocurriendo en México con la violación de los derechos humanos. Sabemos que el Comité Cerezo ha realizado giras de trabajo aquí en Europa, lo mismo que en México, para difundir el trabajo que están haciendo sobre los derechos humanos. Y actualmente Alejandro y Antonio se encuentran en Europa desde abril, desde el 22 de abril de 2010, para hacer esta gira de trabajo sobre un informe de presos por motivos políticos que abarca desde el 2002 a 2008. En breve, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son los principales temas que ustedes abordan en este informe en específico? Este informe es un esfuerzo para sistematizar la información sobre presos políticos o por motivos políticos en México del 2002 al 2008. Entonces hay un antecedente o introducción, está también la explicación metodológica de cómo se seleccionaron a los que se consideran presos políticos de conciencia por motivos políticos, y viene después la información dura, que son datos, cifras del número de detenidos en eventos represivos como Guadalajara, Atenco, Oaxaca, Morelos, pero también datos duros de gente que sin estar o participar en una gran represión fue detenida o está detenida o fue víctima de la violación a sus derechos en materia de haber sido apresada injustamente. Y al final también viene un análisis de los datos. En este análisis de los datos planteamos cómo, desde nuestro punto de vista, la construcción de un estado terrorista en México ha tenido sus repercusiones también en el sistema penitenciario. Y entonces nos enfrentamos a que en el sistema penitenciario del país ha habido una serie de reformas que van acotando las posibilidades de que los presos, fundamentalmente por motivos políticos, logren desarrollar actividades tales como, por ejemplo, leer, o por ejemplo, pintar, o por ejemplo, trabajar. Y fundamentalmente esas reformas se han dado en los centros federales de máxima seguridad, que son cárceles de exterminio, y que este proyecto también impulsa la creación de nuevos centros federales de máxima seguridad. Esa es como la conclusión, y bueno, al final también viene una serie de recomendaciones al Estado mexicano y un anexo, que en el anexo viene el informe de condiciones penitenciarias que el Comité Cerezo elaboró en el 2007, que es un informe basado en la documentación que hicimos desde la cárcel de cómo se vivía en los centros federales de máxima seguridad. Quizá hay una frase muy importante para la gente que probablemente no ha tenido ninguna experiencia con cuestiones de prisión, de prisión y de represión y cuestiones políticas, ¿qué es un preso político? El preso político es aquel que rompe el marco jurídico nacional con la intención de cambiar la sociedad. Y aprovechando el espacio, el preso de conciencia es aquel que no rompe el marco legal y que dentro de la cuestión jurídica intenta, por la vía pacífica, ejercer sus derechos humanos. Y el preso asociado a motivos políticos es aquella persona que, estando cerca de un hecho de represión pero sin participar en el movimiento social por el solo hecho de estar ahí, es también detenido y torturado por el Estado. Partiendo de esto, ¿cuál es el contexto de leyes en cuanto a las represiones? ¿Cuál es la ley y en qué se podrían parar los movimientos sociales? ¿Y cuáles han sido las reformas que repercuten en una represión también de los movimientos sociales? Bueno, ahorita hay una reforma de ley, por ejemplo, en materia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hubo una serie de reformas en el sentido de que si tú eres acusado por delincuencia organizada, no te puede entrar a ver nadie a un penal federal que no sea tu familia. Entonces no puede entrar una persona de confianza, se acaba esa figura, y primero tiene que verte la familia y después puede verte un abogado. También dentro de eso es que te pueden, si el Estado te considera un riesgo para el penal, te puede mover a un penal que esté a 2000 kilómetros de tu hogar, que eso constitucionalmente era un derecho de cumplir tu sentencia cerca de tu hogar. Se acaba de aprobar también una modificación que le permite al Estado no decir en dónde estás preso. Entonces también es un manto de impunidad. Y esta ley de Federal de Delincuencia Organizada está cuestionada porque en el examen periódico universal, el que se presentó México en febrero del 2009, el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le recomienda a México que revise esa ley y ese concepto de delincuencia organizada porque no se apega a los tratados internacionales en la materia. Es decir, ese concepto es tan laxo, tan relajado, tan amplio, que permite que cualquier luchador social sea consignado por delincuencia organizada. Entonces, esa es una ley que se creó en el 96, pero que ha venido siendo modificada para aplicársele a los luchadores sociales, acortando y acotando el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, que delincuencia organizada en sí es ambigua porque no va directamente al crimen organizado, sino que va también ampliado y meten en este concepto, en esta noción, a los movimientos sociales también. Mencionaste otra parte importante, que son los derechos también que les han cortado a la gente que ya es detenida, que ya es presa. ¿Y cuáles son las cosas que ustedes han observado que han sido más fuertes, más limitados sus derechos a la gente que ya está detenida o a la gente que va a ser por detener también? Bueno, ahí en el 2006 se emitió un reglamento de centros federales de readaptación social que indica que el preso que es sometido, que el penal tiene el poder de mandar al preso a donde ellos quieran, no obliga al penal a brindarle trabajo, no obliga al penal a brindarle educación, y esto es correlativo a la modificación del artículo 18 de la Constitución Política de México, donde no obliga al Estado a brindar todo el sistema de readaptación del preso. Es decir, en México ya no se va a readaptar, sino se convierten en cárceles punitivas y de castigo, ¿no? Es un poco el aspecto legal que hay. En general, entonces, vemos como las reformas judiciales y en relación con los movimientos sociales, pues cada vez han ido avanzando a una represión, a una criminalización. Hasta aquí, pues, tenemos esto, lo que está ocurriendo en México, y que lo podemos también ampliar a muchos otros países de Latinoamérica, incluso también aquí en Europa, que están avanzando también una serie de reformas políticas, legislativas, judiciales, que de alguna manera también están coartando la movilización y las luchas sociales. Vamos a una breve pausa y volvemos. Volvemos con esta entrevista al Comité Cerezo de México. Ellos se encuentran de gira en Europa con un informe de presos por motivos políticos que están difundiendo a lo largo de varios países europeos. Actualmente se encuentran aquí en España y se encuentran con nosotros en Contrabanda aquí en Barcelona. Y queremos preguntarles en particular sobre este informe, que abarca del 2002 al 2008, han registrado una serie de luchas, una serie de conflictos, una serie de presos políticos. ¿Cuántos han sido los presos políticos que tienen registrados? ¿Cuáles son algunas de las luchas más relevantes que ustedes han observado en las que ha habido una contundente violación a los derechos humanos en este informe, en lo que tienen cubierto ustedes? Bueno, ahí en la época donde estuvo más presos fue en el 2006, que alcanzó una cifra de más de 1.500 presos. En la actualidad, a finales del segundo semestre del 2009, se tenían documentados solo 129 presos, lo cual marca una gran diferencia estadística. Pero también se da otro nuevo fenómeno, que es que detengan a la persona, la liberen, pero quede bajo proceso. Entonces es una estadística que no hemos podido cuantificar adecuadamente, pero por lo menos en el estado de Guerrero hablamos de más de 200 personas que están en libertad, pero bajo proceso. Es una nueva modalidad que ha establecido el Estado mexicano y la cual se hace más difícil documentar porque las organizaciones no le ponen mucha importancia a ese hecho. Hablamos, por ejemplo, de la represión de Tiripetío, de una normal, ¿no?, donde se fueron más de 150 personas presas, pero que fueron puestas en libertad al día siguiente, pero que quedan bajo proceso. Hablamos de la cuestión de Guadalajara 2004, Atenco 2006, Oaxaca 2006, Tiripetío, que es lo que estaba mencionando, en el 2008. Hablamos en la actualidad de una serie de 7 personas anarquistas presas, sobre todo en la Ciudad de México. Hablamos del caso de Emanuel, que es el caso que estamos llevando nosotros, que es un chico que fue detenido en el año 2006 en el Foro del Agua, en la contracumbre del Foro del Agua Mundial, y que fue detenido y apresado apenas en el 2009, y que ya está sentenciado a 7 años de prisión. Hablamos de otras 2 personas anarquistas que fueron acusadas de poner explosivos en bancos y que también están en las cárceles de la Ciudad de México. Hablamos de una detención de el Chema, que es así conocido, que es un integrante de la organización campesina Emiliano Zapata en el estado de Chiapas, y que fue detenido y después liberado gracias a que su organización ejerció una gran presión, y que actualmente está volviendo a recibir en Venustiano Carranza, esta organización en el estado de Chiapas, una serie de agresiones, ¿no? Entonces hay como diferentes casos. En México, por ejemplo, no hay prisión política, es decir, no hay una gran cantidad de mujeres presas, por ejemplo, de presas políticas. La mayoría son hombres, y estamos hablando de sentencias, en el caso, por ejemplo, de Ignacio, de más de 60 años, en el caso de 2 integrantes del EPR, más de 26 años, ¿no? Estamos hablando de sentencias de 7 años mínimo, y sentencias que no permiten beneficios, es decir, que las personas salgan bajo fianza. Entonces, por ejemplo, de presos políticos en México hablamos de José Luis Durán Mata y Sergio Bautista Martínez, que están presos en el nuevo penal de máxima seguridad de Perote, ¿no?, que ellos están sentenciados a 26 años de prisión y que llevan 13 años de prisión en penales federales, es decir, en penales de máxima seguridad. Hablamos de otros 2 presos políticos del EPR que están presos en el Estado de México, en una cárcel estatal. Hablamos de, creo que de presos políticos son anarquistas, y por ahora son los únicos, porque había otros 2 que ya salieron libres apenas el año pasado, que era Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis, que ellos salieron el año pasado en libertad, y de los demás hablamos de la estadística de presos de conciencia, básicamente. Sí, nada más aclarar que el informe es hasta el 2008, o sea, es como que el corte que hacemos nosotros, y no viene ya la estadística de 2009, ni de lo que vamos del 2010, entonces sí, como para ubicar eso, y bueno, a ver si podemos hacer ese informe, pero ya estará ahí de nuestra capacidad de hacerlo, ¿no? A la par de este informe, del trabajo que ustedes vienen haciendo, que además están señalando injusticias de sentencias larguísimas de varios años a gente que está trabajando políticamente, que es una cuestión que están luchando por libertad, por tierra, por democracia, como es el caso de Ignacio, que es el Frente de Pueblo luchando por la tierra, como es el caso de los grupos armados que trabajan por reivindicaciones políticas, ideológicas. A la par de todo esto, hay un cambio de gobierno en México, que es del PRI al PAN, es el cambio a una derecha más fuerte, y que ha introducido actualmente todo un estado de militarización también. ¿Hay una relación? ¿Qué es lo que pueden mencionar con todo esto? ¿Qué es lo que han observado ustedes como comité? Bueno, mira, realmente el cambio de gobierno del PRI al PAN no significó el cambio de proyecto de política económica, ni tampoco significó un nuevo proyecto de militarización. Realmente la militarización viene desde el finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con el levantamiento zapatista, comienza a tomar más forma legal y en los hechos con Zedillo, y profundiza este proceso Vicente Fox y Calderón. Entonces no hay un cambio de proyecto en realidad, sino es la aplicación de un proyecto que tenían ellos ya, PRI y PAN, y que lo están aplicando. Ahora, es cierto que a partir de que entra Calderón, hay una profundización mayor de ese proyecto en México. Él inicia con el operativo Conjunto Michoacán, que fue sacar a cerca de 6,000 efectivos del ejército en el estado, nada más, con un gran despliegue de fuerza, y después empieza a hacer los operativos conjuntos en Chihuahua, operativo conjunto en Oaxaca, etcétera, en diferentes estados. Pero fue el proyecto de volcar al ejército a las calles. O sea, si antes ya estaban, ahora la presencia militar es más grande. Hay un trabajo porque la sociedad acepte que el estado, que el ejército esté con pasamontañas, con perros armados, patrullando en las ciudades, ¿no? Entonces ya tampoco es tan extraño en la Ciudad de México encontrarte con algún Hummer, algún vehículo con soldados. Y bueno, sí hay una intensificación de la estrategia de la militarización, que implica que haya más efectivos militares en las calles, en puntos de revisión, en el control de los penales, en el control de ciertas carreteras, en el control de las propias policías. Uh-huh. Entonces ya como que es como abarcar cosas que constitucionalmente no le corresponden al ejército. Sí, que ahora sí hay de la relación, por lo menos el centro Miguel Agustín Pro documenta que el 2006 al 2009 hay más de 202 casos de ya sea hostigamiento, tortura o amenazas o ejecución extrajudicial de parte del ejército hacia la población civil, y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se ha destacado nunca por hacer las cosas que debería de hacer, documenta que hay un 400% de incremento de denuncias en contra del ejército. O sea, sí hay una relación directa entre la militarización y el aumento de violaciones de derechos humanos. Es estructural entonces lo que está ocurriendo. Para la gente de Latinoamérica, en particular de Colombia, que es escucha Contrabanda, puede de alguna manera también tener esta similitud, una semejanza parecida de militarización en Colombia, y también aquí en el caso de Europa, bueno, lo que ha ocurrido en Palestina, también una militarización por parte del ejército israelí, y en muchas otras zonas también donde se ha militarizado las ciudades, los pueblos, los barrios, y es lo que actualmente estructuralmente ocurre en México. Vamos a una breve pausa y volvemos con el Comité Cerezo de México, que se encuentra aquí en Barcelona con nosotros en el programa Nómada Sin Tópico. Pues volvemos a Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 y nos encontramos en una entrevista con el Comité Cerezo de México. Alejandro y Antonio Cerezo se encuentran con nosotros comentándonos sobre el informe de presos por motivos políticos, que abarca de 2002 a 2008, y hemos comentado varias cosas importantes sobre lo que es la política de Estado en México, en particular la militarización, un incremento de la violación a los derechos humanos, sobre todo a los grupos que están organizándose, a los movimientos sociales, a las protestas sociales. Ustedes tienen registrados bastantes pues violaciones, hay un incremento también de presos políticos, y actualmente la semana pasada, que es muy reciente, un caso más que ocurre en Oaxaca. Sabemos que el Comité Cerezo también tiene un grupo de trabajo en Oaxaca, en el sur de México, cubriendo pues todo este trabajo de derechos humanos. Y hace una semana en Oaxaca, en particular en un municipio que se llama San Juan Copala, hubo un conflicto también, un enfrentamiento que ya está documentado por parte del Estado, que mantiene un grupo de paramilitares contra este municipio autónomo, que es el único municipio autónomo de Oaxaca que está ejerciendo su trabajo de derechos humanos, de su trabajo de autonomía, de gobierno autónomo. Y que bueno, en general, una lectura del Comité Cerezo, que trabaja los derechos humanos, ¿cómo ven este tipo de situaciones actuales? Con todo este marco de militarización, de la política del gobierno, de lo que ha ocurrido en Oaxaca, con esta historia de la APO, que ustedes lo cubrieron también en el 2002, un poco para dar a conocer a la gente que escucha Contrabanda, a la gente de aquí de Barcelona, que ha salido también en varios medios, ha sido parte de las noticias internacionales, el caso de Oaxaca, una lectura de lo que ocurre ahí. Bueno, mira, en este caso concreto, bueno, no hubo el enfrentamiento, fue una emboscada de un grupo paramilitar contra una caravana de observadores y defensores de derechos humanos que iban hacia el municipio de San Juan Copala. Entonces, en primera instancia, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta o el derecho al ejercicio de tus derechos. Y en este caso, el Estado mexicano no garantizó la seguridad de la caravana, sabiendo que en la zona triqui hay un conflicto, en primer lugar. Y ahora que pasó lo que pasó, es decir, que fueron asesinadas dos personas, una compañera de Oaxaca de la organización Cactus y un ciudadano finlandés, el Estado tiene la obligación de investigar los sucesos y de castigar a quienes asesinaron a estos compañeros. Entonces, este hecho se viene a dar en el contexto precisamente del que hablamos, que es de criminalizar la protesta social y de militarizar la vida social, pero de una forma en la cual aparentemente el Estado no tiene responsabilidad, ¿no? Que es a través de la creación o de mantener en funcionamiento grupos de paramilitares que hacen este tipo de cosas supuestamente sin el control del Estado, ¿no? Pero aquí hay una violación también que se llama por aquiescencia, que es cuando el Estado mandata a grupos paramilitares para ejercer o para violar o cometer violaciones de los derechos humanos. El caso más ejemplar es Colombia, donde está documentada esa relación. Y bueno, aquí en México lo que tenemos que hacer o lograr es demostrar que efectivamente hay un vínculo entre esos grupos y el Estado, y que estos hechos, como la emboscada y la agresión, no son hechos aislados, sin relación con el Estado, sino que son parte de una estrategia global del Estado en contra del movimiento social. Es decir, que está generalizado. El caso de este municipio de San Juan Copala no es ninguna cuestión aislada, viene formando parte de todo lo que ustedes han venido documentando a través de todo este tiempo, de esta represión contra los movimientos sociales. Y bueno, también nos gustaría un poco de su lectura de, no sé si hay una participación por parte del Comité Cerezo de algún tipo de seguimiento hacia estos hechos ahí en Oaxaca. Bueno, un poco lo que nosotros dedicamos fue a difundir cuando sucedió el hecho. Tenemos una relación con la que es la encargada de Finlandia, de una organización de derechos humanos que tiene representación en la ONU, que es Meri Mononen, y con ella nos comunicamos de manera directa, ¿no?, para ver cómo estaba la situación ahí, cuál era el estado de las cosas. Entonces sí hay una, por lo menos una comunicación ahí con la gente que iba en la caravana, y por supuesto la labor que hemos hecho es un poco difundir lo que está pasando ahí. Sí, la red de organismos civiles, Todos los Derechos para Todos y Todas, lanza la acción urgente y el comité reenvía la acción urgente a toda la base de correos que tiene. Y bueno, es una base que son aproximadamente 14.500 correos. Entonces, nuestra manera de apoyar en este caso concreto fue la difusión, ¿no?, de la acción urgente. Bien, pues vamos a una breve pausa y volvemos para ir cerrando esta entrevista con el Comité Cerezo, para comentar un poco también sobre esta gira. Van a visitar otros países, también para comentar un poco sobre cuáles son los objetivos particulares del Comité de Cerezo más adelante, también de su trabajo de los derechos humanos. Vamos a una pausa, volvemos. Volvemos a esta entrevista con el Comité Cerezo de México. Se encuentran con nosotros aquí en Contrabanda 91.4 FM en Barcelona y nos acompaña nuestra compañera Juana, que tiene una pregunta que hacerle al Comité Cerezo. Así es, aquí de la técnica. Quiero preguntarles que ya todos sabemos esta relación entre los paramilitares y el Estado mexicano. ¿Y qué se hace a nivel internacional? ¿Qué hacen los organismos de derechos humanos internacionales? ¿Qué se puede hacer? Bueno, las ONGs internacionales pueden denunciar y hacer informes. Y en el ámbito jurídico regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría juzgar al Estado mexicano por esos hechos que comete y obligarle a que investigue a los responsables y los juzgue que cometieron ese tipo de hechos. El otro ámbito es la Corte Penal Internacional, que también podría juzgar no solamente al Estado, sino a las personas directamente que cometieron esos hechos. Pero bueno, para llegar a ese tipo de instancias y llevar esos procesos, pues cuesta muchos años, mucha inversión de tiempo, mucha documentación y a veces, por desgracia, esos propios organismos están, no necesariamente son organismos neutrales, sino también corresponden a intereses estatales. En todo caso, hay un gran trabajo de denuncia, de sacar este tipo de informes, ¿no? Porque por un lado están estas limitaciones también, yo creo, impuestas por parte de los estados, de que un organismo de derechos humanos no puede ir más allá porque solo puede hacer las recomendaciones, solo estos instrumentos legales, pero que para llegar a ellos se necesita bastante proceso, ¿no? Entonces, de algún modo están limitados también los organismos de derechos humanos, pero algo importante, y aquí también el trabajo del Comité Cerezo, es salir y hacer la denuncia y difundir lo más que se pueda los informes, es decir, el trabajo de base, el trabajo de campo sobre lo que está ocurriendo con violación a los derechos humanos, en este caso de los movimientos sociales, de los presos políticos. Ustedes se encuentran ahora en Europa, en España, y si nos comentan un poco sobre la gira que van a tener por otros países europeos, cuáles son los colectivos con los que más están haciendo este trabajo, la atención por parte de la gente, la recepción también de los movimientos sociales que hay aquí, un poco también cómo ven la situación en general con Europa, hay mucha gente también trabajando. Sí, bueno, ahorita este es el inicio de la gira. Vamos también a Bruselas, Bélgica, a diferentes ciudades de Alemania y a Roma, Italia. Entonces, el objetivo de la gira es, bueno, difundir lo que hace el comité, difundir una parte de la realidad en México, pero también estrechar los lazos solidarios entre diferentes organizaciones y medios para poder intercambiar la información y saber qué está pasando en otros lugares, ¿no? El apoyo concreto que nosotros buscamos también es, bueno, que cuando haya alguna acción urgente por un caso de agresión u hostigamiento contra un defensor de derechos humanos, la gente en Europa pueda verlo en el internet, firmar y mandar un correo a las autoridades mexicanas de preocupación sobre la integridad física y psicológica de cualquier defensor o del defensor que está siendo hostigado o amenazado o sufre una agresión. Esa es también otra cosa muy importante que nosotros estamos buscando. Y también nos vamos a entrevistar con parlamentos. Tuvimos una entrevista con una comisión del Parlamento en Zaragoza y probablemente podamos reunirnos aquí con el Parlamento en Barcelona, porque bueno, también es importante esa relación con gobiernos para hacerles de su conocimiento parte de la realidad que nos toca vivir en México, ¿no? A lo mejor alguna gente considera que no es tan importante, pero nosotros creemos necesario también establecer ese tipo de relación con gobiernos europeos, ¿no? Porque finalmente los gobiernos tienen responsabilidades que deben o deberían cumplir. Entonces también necesitamos hacer esa labor nosotros. Y bueno, otro de los objetivos del comité en Europa es ver la posibilidad de encontrar un financiamiento precisamente para la impresión de este informe que tenemos ahorita en electrónico, pero que nos gustaría imprimir. Y la otra es ver la financiación para dos abogados, ¿no? Abogados que puedan dedicarse de tiempo completo a la defensa de presos por motivos políticos, porque lamentablemente cuando un preso por razones políticas cae en la cárcel, pues la familia por lo regular no tiene dinero, los abogados cobran o tienen que vivir, aunque sean solidarios, viven de algo, entonces muchos de los esfuerzos son para cubrir los gastos del proceso, y esos esfuerzos podrían también servir para organizar a la familia o para denunciar en derechos humanos o etcétera, ¿no? Para hacer otras cosas. Entonces también es otra cosa que estamos buscando en Europa. Importante sobre todo este trabajo de contar con apoyos, porque sabemos que hay muchos casos de, por un lado, no solo los movimientos sociales que son reprimidos, sino también los mismos grupos de derechos humanos. Sabemos de gente de, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal, que han tenido hostigamiento por parte de las autoridades y también el mismo comité, ¿no? Sabemos que han tenido hostigamiento, si nos comentan un poco también como parte de la denuncia. Sí, bueno, una semana antes de llegar a Europa, en la semana del día 13 y el día 15, se dio un fuerte hostigamiento y persecución evidente de personas de civil, de al menos 6 sujetos y con capacidad de movilidad a diferentes sitios que me estuve moviendo, y se hace una acción urgente que pueden consultar en nuestra página www.comitecereso.org, donde pues con detalles se ve cómo fue el seguimiento, y nos preocupa porque fue al terminar un evento que tuvimos con el representante de derechos humanos de la alta comisionada de la ONU y con el director de Amnistía Internacional en México. Estaba en ese momento acompañándonos la organización Brigadas Internacionales de Paz, que tiene un grupo de trabajo aquí en Cataluña y que se dedican a brindar acompañamiento físico para inhibir cualquier atentado contra un defensor de parte del Estado en diferentes países, y uno de esos es México. Entonces, teniendo este acompañamiento, habiendo acabado un evento con el alto comisionado y Amnistía Internacional, siendo beneficiarios de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, pues se da este tipo de agresión, ¿no? Entonces por eso nos preocupa, mandamos la acción urgente, y lo que estamos pidiendo es, bueno, a la gente que entre a la página de comité, www.comitecereso.org, busque ahí la acción urgente, que será como el cuarto o quinto artículo, y le pique, corte los correos, los pegue en su correo y lo envíe desde su correo. Es una acción muy simple, ¿no? Y que también haga difusión de lo que está pasando en el país. Ahí está una invitación de una forma de hacer participar también a la población como parte de la anuncia. Vamos a una breve pausa y volvemos para despedirnos. Bien, pues volvemos a Nómada Sintópico a través de Contrabanda 91.4 y vamos a despedirnos de Alejandro y Antonio Cerezo, del Comité Cerezo, que se encuentran en Barcelona como parte de su gira de trabajo para dar a conocer el informe de presos por motivos políticos de 2002 a 2008. Pues vamos a despedirnos y les pedimos las últimas palabras, algunas palabras para el auditorio de Contrabanda que nos escuchan, para la gente de Barcelona, esta importancia de los derechos humanos, el trabajo que ustedes tienen, pues algunas palabras de despedida. Pues agradecer la invitación aquí a este programa, agradecerte a ti, agradecerte a la compañera que está haciendo las labores técnicas, e invitarlos aquí en Barcelona al Barrilonia el día martes a las 7:30, a que asistan a la charla que vamos a dar, y también a la Facultad de Pedagogía el día jueves, si no me equivoco, a las 5:30 en el aula 206. Uh-huh. Entonces ahí si pueden ir también a la charla, pues estaría genial. Agradecerles y bueno, reiterar que cualquier cosa que pase en contra de cualquier miembro del Comité Cerezo es responsabilidad del Estado mexicano. Sí, a nombre del Comité Cerezo también agradecer la invitación, agradecer la posibilidad de compartir algo que está sucediendo en México, y bueno, también llamar a la solidaridad, ¿no? Que finalmente nosotros como ciudadanía tenemos todavía el derecho de organizarnos y debemos de ejercer ese derecho si no queremos perderlo, ¿no? Porque es derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Y recordar que los derechos que hoy tenemos son derechos que se han logrado a través de la lucha de los pueblos. Nadie nos regaló estos derechos, no fueron concesiones graciosas de ningún gobierno, sino fueron resultados de luchas concretas de los pueblos y que significaron o han significado muertos, detenidos, desaparecidos, hostigados, exiliados. Entonces, creo que nuestra obligación ética es pues continuar ejerciendo nuestros derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro y Antonio Cerezo del Comité Cerezo, que se encuentran con nosotros en el programa de Nómada Sintópico. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar muy pendientes del trabajo que están haciendo, de los informes que mandan por mail, y vamos a hacer todo lo posible también para estar difundiéndolos a través de este programa de Contrabanda y en todos los medios posibles alternativos. Gracias.